pero ya pues muchos haciendo planes. Bien, pues qué bueno que estamos juntos esta mañana, es viernes 9 de diciembre, qué bueno que acepta usted esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios, y que ofrecemos a ustedes de lunes a viernes desde hace mucho tiempo, de las 8 de la mañana a las 9:30 a través del 90.5, que es la frecuencia modulada de la Universidad Veracruzana. Y también, desde luego, a través de la página de la UV, que es www.uv.mx. Qué bueno que estamos juntos. Saludos a todos nuestros revisteros que desde muy temprano pues ya están esperando su programa, La Revista. Pues decía yo, Jalapa, Veracruz, con Chipi Chipi, derivado de un frente frío con norte que vamos a tener sobre todo hoy y mañana. Mañana bastante fresco, yo creo que el domingo un poquito, pero ya se empezará a recuperar la temperatura para iniciar bien, en esos términos, la próxima semana. Bueno, el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy será a cargo de, como siempre, en primerísimo lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro musicalizador, además encargado de la consola de audio. Lupita, a quien agradecemos, Lupita Páez, toda su colaboración desde hace mucho tiempo, no es de ahorita. Lupita, buenos días, gracias. Francisco Javier Guevara Guevarín, gracias también por su apoyo cuando es necesario. Héctor Campos, porque hoy es viernes. Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de la radio universitaria, le saluda por mi conducto, Carlos Romano. Pues qué bueno que estamos juntos, ojalá que la emisión de hoy resulte interesante, entretenida, productiva, y ojalá, esa es nuestra intención, de ser una buena compañía para todos ustedes a donde quiera que se encuentren. Estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también tenemos teléfonos para quien prefiera esa manera de comunicarse con nosotros, 818-0923. 817-5115, 817-5117, para lo que gusten y manden. Son las 8 con 8 minutos. Primero le quiero mandar un abrazo de felicitación a Manuel Vázquez. Ya lo sabíamos, pero lo teníamos así en reserva, porque dicen que del plato a la boca, ¿verdad? Pero ya es subdirector de Radio Más. Si hay alguien que tiene merecimientos, y no escatimamos nunca en elogios hacia su trabajo, es Manuel Vázquez, porque además él fue como... Él dice, es que yo hice Radio Más. Esta Radio Más que ya existe, que ha tenido sus altos y bajos, y de repente desviaciones y todo esto, pues eso lo inició Manuel. Entonces, yo creo que en mejores manos ahorita no puede estar. Y siento que va a ser una fuerte competencia para Radio Universidad, eso sí es cierto. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, y a ver qué podemos hacer juntos. Y ojalá que pueda seguir aquí con nosotros los lunes, que esa es otra de nuestras preocupaciones, pero esperemos que sí. Y Dalia hubiera hecho un buen trabajo, pero tuvo muy poquito tiempo. Porque Dalia también nació allí. Nació en, más bien, bueno, ella más bien en la cuestión de la televisión. Y últimamente estuvo trabajando en Radio Más, pero ya en esta etapa tan difícil, ¿no? De todas las broncas con el gobierno, con Duarte, todo esto ya es, pues no se puede desarrollar un proyecto así, ¿no? Sabiendo que te quedan muy poquito tiempo de existencia laboral en esa dependencia, ¿no? Pero bueno, borrón y cuenta nueva, bienvenido Manuel Vázquez a Radio Más, porque pues es, como dicen ellos, es la radio de los veracruzanos, ¿no? Y somos ahora, creo que ahora sí podemos ser las dos instancias de radio pública, de radio cultural importantes para todo el estado. Ellos tienen una cobertura muy, muy amplia, ¿no? Y pues a ver qué podemos trabajar juntos. Bien, muy bien, querido Manuel, un abrazo. ¿Saben qué es? Hay alguien que... sí, es cierto, que dicen, me duelen las dorrillas. ¿Qué? Me duelen las dorrillas. O le voy a decir al jefe que me preste su Land Rover. O traigan los frijoles con topopos. O me duele mi hermoso puerco. Bueno, esto, ¿saben cómo se llama esto? Metátesis. Los errores más comunes de este intercambio de sonidos en las palabras, según nos dice Janine Porras de Algarabía. Dice, hace algunos años, es Janine Porras de la revista Algarabía. Hace algunos años yo trabajé en un banco de imágenes, dice ella, en el que la vida laboral era aburrida hasta que llegó la Chachis. ¿Quién era la Chachis? Pues una dicharachera muy alegre, hacía reír a todos con sus ocurrencias e historias, ¿no? Y una vez contó que un compañero de la universidad estaba en una borrachera cuando intentó balbucear algo y pronunció un ¡ey, pues, dispúlcame! En lugar de discúlpame, ¿no? Con el que salió volando... ¡Qué bárbaro! Con ese dispúlcame salió volando una dentadura postiza que... Nadie había notado. Por supuesto, pues todos se rieron, ¿no? Suele suceder cuando gritan gol, pero bueno. Después de ese día, el dispúlcame era de ley. Y a esa palabra se le unían expresiones como ¡ay, me duelen las dorrillas! Le voy a decir al jefe que me preste su Land Rover. Traigan los frijoles con topopos. O me duele mi hermoso puerco, sin mencionar los eufemismos usados para suavizar nuestras palabras. Cabra de bolones, está bueno, en lugar de bola de cabra de bolones. Me madre vales, en lugar de al revés, ¿no? Y otras que curiosamente hacen que se nos lengüe la traba. Bueno, a esto se le llama metátesis. Este intercambio de sonidos atraídos o repelidos entre sí, llamados transliteración o transposición, es conocido en fonética como metátesis, del griego, y ahí viene ahí en griego, no entiendo nada, transposición. A su vez se divide básicamente en dos, metátesis sencilla y metátesis recíproca. La primera, la sencilla, intercambia tan solo un sonido por inconsistencia o por la dificultad que causa su contacto con el sonido vecino. Por ejemplo, crocodilo por cocodrilo. O por otro lado, bueno, los niños hacen esto frecuentemente, ¿no? Algunos. Por otro lado, la metátesis recíproca retrueca dos sonidos, fonemas vocálicos o consonánticos por semejanza con las sílabas vecinas. Por ejemplo, graviel. En lugar de Gabriel, Graviel, polvadera por polvareda, espíritu por espíritu. La constante mala pronunciación de la famosa Chachis, se trataba más bien de una figura retórica, es decir, un recurso de gracia e ingenio, ya que debemos contener la otra palabra. En una reunión, junta importante o entrevista o imagínense aquí en radio, pero en otro contexto, está considerada dentro de los trastornos del lenguaje conocido como dislalia funcional, una alteración permanente en la pronunciación de determinados sonidos sin aparente causa orgánica. El otro día nos estaban preguntando por la dislexia, ¿no? Para articular de manera correcta los fonemas de una lengua se requiere una madurez cerebral. Por eso a los niños, supongo yo que recurrentemente mencionan palabras así. y el correcto funcionamiento del aparato fonoarticulador, por lo que todos pasamos por una dislalia evolutiva, más o menos hasta los 4 años. En el cerebro de los niños, al intentar reproducir una palabra del lenguaje adulto, se activa un mecanismo que trata constantemente de simplificar la pronunciación. Así que se considera que estos errores son más comunes en el habla vulgar y en los niños. Bueno, muy bien. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15. Vamos a ver qué tenemos de actividad artística y cultural aquí en Xalapa para este día. Bueno, Xalapa y Veracruz Puerto. Por lo pronto, ayer les comentaba yo de la exposición del ceramista Gustavo Pérez. Son obras hermosísimas. Si uno pudiera decir, es que yo pensé que ya había visto todo lo de Gustavo Pérez, pues se pueden asombrar con lo que está ahorita exhibido en el Museo de Antropología de Xalapa. Es un cúmulo de momentos de la trayectoria del artista plástico mexicano, conocido internacionalmente, y es de aquí de Xalapa, avecindado aquí en Xalapa, y en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología. Mañana a las 12 será inaugurada una muestra de cerámica, mañana sábado, titulada Autorretrato del destacado artista plástico Gustavo Pérez, quien es considerado por la crítica de arte como uno de los mejores ceramistas del país. Vámonos al concierto. La Orquesta Sinfónica de Xalapa va a interpretar la obra póstuma de Béla Bartók, el concierto para orquesta partitura elemental en la música del siglo XX. El concierto para orquesta obra póstuma de Béla Bartók, húngaro, y partitura básica en el repertorio de la música del siglo pasado, será recreada esta noche de viernes por la Orquesta Sinfónica bajo la dirección de la Franco Marcelletti, en horario y sede acostumbrados, la Sala Tlacná, 8:30 de la noche. La jornada se complementará con Eine Luzzipiello Ouverture, que quiere decir una obertura de comedia, opus 38 del ítalo alemán Ferruccio Busoni, y la suite derivada de la música para el ballet de Espartaco del soviético Aram Khachaturian. Cordialmente invitados. El grupo Do Fa Son celebra su 5º aniversario y la agrupación Do Fa Son, originaria de Santiago Tuxtla, celebrará 5 años de dedicarse a la difusión y promoción de una propuesta alternativa a la música tradicional veracruzana. Así que su intención ha sido y es llegar cada vez a una mayor cantidad de público para compartirle los mismos temas alegres que temas alegres que otros en un tono más suave, con letras que invitan a la reflexión. Así que además del concierto, entregarán reconocimientos a todos aquellos músicos y cantantes que han contribuido al crecimiento de Do Fa Son. Como invitado especial acudirá una agrupación que viene de Colombia y el grupo de son jarocho Xochipitzahuatl de San Andrés Tuxtla. Mandamos un saludo muy afectuoso allá a los Tuxtlas, a donde escuchan Radio Universidad Veracruzana. La invitación para este encuentro con la música ha sido abierta para la comunidad tuxtleca y también visitante. Perdón, es a las 19:30 allá en Santiago Tuxtla, para que estén pendientes allá nuestros radioescuchas, 19:30 de hoy en el Salón Rebambaramba de allá de Santiago. Bueno, también va a haber un concierto, pero está aquí en Jalapa, de maestría. Es un concierto examen de maestría de Orville Paz, el programa elegido por el maestro Paz para la ocasión. Pues no podría haber sido más interesante. Por un lado, una obra del notable guitarrista y compositor coatepecano Cuthberto Córdoba, y por el otro, el escasamente interpretado concierto para guitarra y orquesta con percusiones del compositor Armando Lavalle, jalisciense veracruzano de enorme talento. Las versiones ofrecidas por el maestro Paz en ambos casos han resultado pues muy, muy brillantes, así que también están ustedes cordialmente invitados. Ah, o cheiro de mar, tua pele morena, o gosto de fruta. Al teatro invitan a Jamás dejaré de mirar el mar, escrita y dirigida por Mercedes Huerta. Se presenta hoy en el Museo de Antropología y mañana en Casa del Lago con este grupo de jovencitos que empiezan a incursionar en el arte teatral a muy temprana edad y se convierten en muy poco tiempo en actores realmente profesionales, ¿no? Entonces, Jamás dejaré de mirar el mar, obra interpretada por Marcos Íñigo, Flores Rivera y Alejandra Díaz Lucho. Jóvenes actores de esta compañía Literateatro se presentará hoy a las 6 de la tarde en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa y mañana a las 5 en Casa del Lago V dentro de su festival de cierre de actividades. En ambas funciones la entrada es libre. En el caso de la Casa del Lago, acuérdense que les comentaba el otro día que pueden ir a recoger sus pases para 3 eventos que van a tener lugar allí en la Casa del Lago, ya como cierre de actividades, justamente para el día de mañana sábado. Ya se cierran actividades ahí en la Casa del Lago con 3 eventos artísticos. Uno de ellos es esta obra. Entonces pueden ir a que les den su pase. La entrada es totalmente gratuita. El gran Carlos Converso presenta Popurrí de Historias Inolvidables, Navidad entre Títeres, el programa que desarrollará en el Centro Recreativo Jalapeño este fin de semana. Abre hoy con una serie de actividades formativas y recreativas para toda la familia. Aunque esta primera jornada principiará a las 10 de la mañana, hay una invitación específica para no perderse Títiri Jugando, que el maestro Converso ofrecerá a las 7 de la tarde-noche. Este espectáculo está caracterizado por su sencillez y grado de síntesis. No busca deslumbrar con una producción voluminosa, ni hacer gala de un arsenal de recursos visuales y sonoros, no. Busca, sí, crear un puente de comunicación directo y vivo a través del juego y los títeres. La obra está estructurada en secciones o módulos. O sea, hay que ir a verla, ¿no? El espectáculo. Además es Carlos Converso, siempre garantía, garantía, garantía. Carlos Converso y la creación musical de Joaquín López Chas. Ah, mira qué bueno. Buen binomio. Títiri Jugando es un espectáculo unipersonal dirigido a todo público. Se puede disfrutar en Jalapeños Ilustres, casi esquina Insurgentes, Centro Recreativo Jalapeño, a las 19 horas. Mira, esto está interesante. En el Teatro La Caja, nuestra queridísima caja, ahí en la calle de La Pérgola, en la zona universitaria, donde está el restaurante, arribita, en donde está justamente Ingeniería, ahí está el letrero de La Caja. Y luego de la presentación en Jalapa de las obras post-México, Irse y Volver en Tren, El Oso y El Cedro Gris, que forman parte de la post-temporada 2016, del Festival de Teatro Universitario, hoy será escenificada la multipremiada obra Princesas Desesperadas. Fíjate, juntaron a Blancanieves, Cenicienta, Bella y la Bella Durmiente. Se reúnen para platicar de sus vidas. Debe estar muy bien. Y además, pues ganó muchos premios, ¿no? En la pasada muestra de teatro. A 20 años de haber encontrado a su príncipe azul, ya pasaron 20 años de encontrar al príncipe azul, y contarnos su vivencia, felices para siempre. ¿Sí será eso? Y vivieron muy felices. Con dramaturgia de Tomás Urtusiástegui, esta comedia ha tenido un notable éxito en las distintas versiones que de ella se han hecho en diferentes partes del país. Me imagino que sí. Urtusiástegui es un buen dramaturgo. Hizo una obra tanto escatológica, pero también tuvo su éxito, que se llamaba Huele a Gas, imagínense. En Jalapa era un montaje apto para adolescentes y adultos y puede ser conocido en el teatro ubicado en la calle de la Pérgola, sin número, zona universitaria, cooperación voluntaria. La función hoy, mañana y el domingo a las 19:30 horas. Además está lo de Abraham Seransky ahí en la unidad de artes, que ya ayer lo anunciamos. O sea que hay buen teatro para este fin de semana, lo de Área 51. Buen teatro, para este fin de semana aquí en Jalapa. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 26 minutos, las 8 con 26 aquí en la revista. Saludamos a nuestros tuiteros revisteros, a Jorge Machado, como siempre, también a Elvira Sarabia, Snorber FG2, que también manda felicitación a Manuel Vázquez por su nuevo cargo de subdirector en Radio Más. Fiona Inches, de ahí, de amigos del Callejón del Diamante, del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, Claudia Lalita, y los que se vayan acumulando. Bueno, vamos entonces a preguntarle al maestro Chuchín si ya tiene lista la música. Dice que sí. Vamos y regresamos. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life for a toss and turn. I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I'd give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly, oh, tainted love. Tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly, oh, tinted hope. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This ain't the love you've given. I give you all a boy could give you. Take my tears. Continuamos en la revista. A ver, ¿son sinónimos promocionar y promover? ¿Cómo ven? Porque se oye, ¿no? Es decir, vamos a promover tal evento, ¿no? O vamos a promocionarlo. A ver, a ver qué tan cultos son mis queridos revisteros. Karen Souza, sabroso esto que acabamos de escuchar, ¿no? Tainted Love, con Karen Souza. Los millennials, Dieter Holtz, un articulista invitado de Milenio, Dieter Holtz, habla sobre los millennials, normalmente considerados como aquellos jóvenes que nacieron a partir de 1980. Están transformando la economía, la forma de hacer negocios, los empleos y los patrones de consumo. Esta generación tiene valores, hábitos y expectativas de vida y de trabajo muy diferentes a las de sus padres, y ellos tienen un impacto transversal en todos los sectores industriales, instituciones y en la sociedad en general. Detrás de ellos viene la generación Z, aquellos que nacieron después del 2000 y que tienen muchas similitudes de carácter y hábitos con los millennials, especialmente en cuanto al uso de la tecnología se refiere. Las universidades hemos aprendido a entender a los millennials y desde luego estamos preparados también para comprender a la generación Z. Como parte de nuestra misión, debemos potencializar sus capacidades y darles herramientas para que enfrenten no solo los retos actuales, sino también los que se avecinan en las próximas décadas y cuya solución estará en las manos, en sus manos, ¿no? Las diferencias entre las nuevas generaciones y sus padres deben ser motivo de crecimiento, evolución y una mejor comprensión de nuestro entorno. Son, antes que nada, pues una oportunidad y como tal debe ser entendida y aprovechada. Se han escrito cualquier cantidad de estudios, se han realizado un sinnúmero de encuestas para tratar de definir lo que caracteriza a los millennials y a la generación Z. Y dice Dietz, me limitaré en esta ocasión a tres de las particularidades que con mayor frecuencia están presentes en estos análisis y que describen ambas generaciones. Son nativos digitales, ¿sí? Están acostumbrados a un ritmo más rápido y son proactivos en su proceso de aprendizaje. Los millennials son la primera generación que ha crecido con un acceso instantáneo a la información. Crecieron con y se adaptaron rápidamente a los cambios tecnológicos. Esto tiene enormes implicaciones. Recuerdo que durante mis años universitarios, cuando el profesor encomendaba un proyecto de investigación, pasaba largas horas en la biblioteca yo buscando información y pasando notas a tarjetas. Y realizar un trabajo de investigación implicaba buscar bibliografía, pedir libros, enciclopedias prestados, tomar notas a mano de la información. Hoy el acceso a Internet reduce el tiempo que implicaba toda esta labor artesanal a un segundo. Sin embargo, el Internet y la tecnología no deben llevar al abandono del rigor en la investigación o a la renuncia a seguir creando e innovando, sino todo lo contrario. Deben ser una plataforma para que los millennials, la generación X y las que le sigan, sean investigadores más rigurosos, más ambiciosos de lo que nosotros fuimos, y para que sus creaciones, que se alimentan del enorme bagaje cultural que les legamos, sean más revolucionarias, más enfocadas a solucionar la pobreza y la falta de equidad. Bueno, el uso de las nuevas tecnologías en la educación superior tiene un impacto exponencial e implica un nuevo paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos permite llegar a más jóvenes y poner a su alcance una mayor cantidad de conocimiento. Para poder interactuar y comunicarse mejor con los estudiantes, hay que hacer uso de los cursos en línea, plataformas de e-learning, redes sociales, blogs, en fin, utilizar todas las herramientas que la tecnología nos ofrece para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. El ser nativos digitales, por otra parte, implica enormes retos, pues al estar conectados a dispositivos móviles constantemente y al contar con tanta información de manera instantánea, la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico se torna indispensable. Esa facultad de discernir lo cierto de lo incierto, lo justo de lo injusto, lo exacto de lo inexacto, ya hablamos ayer, habló Rosa Isela el otro día algo parecido, es responsabilidad nuestra enseñarles en el aula y fuera de ella, para que las nuevas generaciones puedan servirse de la información al tiempo que conservan la distancia y la suspicacia ante lo que se difunde. ¿Sí? En este mundo, pues, en constante transformación, anticipar los cambios, adecuarse a ellos, es fundamental. Ello refuerza la importancia de la autonomía en las instituciones de educación superior. Interesante, ¿no? De Dieter Holtz, con H y Z al final, Millennials, Generación Z y Educación Superior, en el periódico Milenio. Bueno, faltan 23 minutos para que sean las 9. Para todos aquellos revisteros que se quejan que no encuentran las capsulitas en el mar de la frecuencia modulada, las cápsulas de cine radio, bueno, aquí les vamos a ofrecer una de regalo porque es viernes. Esta es un poquito más larga porque tiene más música que texto, de una película sensacional que a nosotros nos gustó mucho, nos perturbó y de la cual se hizo merecedor a varios premios, entre ellos a Nicolas Cage, el personaje que hace Ben y que ganó un Oscar, está Elizabeth Shue, en fin, escúchenla, que la disfruten. Atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? Adiós a Las Vegas. Una película de Mike Figgis. But

y martes, bueno, si pasa todos los días en horarios parecidos, por ejemplo, martes, jueves y domingo sale a las 11 de la mañana. Bueno, felicidades a Toño Quinto. Ojalá que le haya gustado este regalo de la música hermosísima de Sting. Qué música, ¿verdad? La música solo vale la cápsula, digo yo. Entonces, felicidades a Toño Quinto, porque hoy es su cumpleaños. Bueno, pues ya faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana, 9 para las 9, aquí en la revista. Ahora ha estado un poquito apagado nuestro grillito, yo creo que ya andan pensando en otras cosas nuestros revisteros. FG2, Mr. Romano, qué buena cápsula, felicidades. Bueno, siquiera a alguien le gustó. Vámonos entonces con la música que ya tiene preparado Chuchín. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema la chumbamba. Mamá, mira que me quemo. Mamá, que me estoy quemando. Es no quemándome yo, ay, que se queme el mundo entero. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema la chumbamba. Que se quema esta familia, se queman los habaneros. Quemándome yo ahí, que se queme el mundo entero. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema la chumbamba. Mamá, mira que me quemo. Mamá, que se queme Emilia. En no quemándome yo ahí, que se queme el mundo entero. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema la chumbamba. Chumbamba, candela, se quema y no cuesta nada. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema la chumbamba. Mamá, mira que me quemo. Mamá, que me estoy quemando. Es no quemándome yo y que se queme el mundo entero. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema la chumbamba. No quemándome yo, ay, que se queme el mundo entero. Candela, Continuamos en la revista. Familia Valera es... Familia Valera Miranda interpretó Puro Son. Gracias por sus llamadas. Qué bueno que les gustó la cápsula. Se llama Cine Radio. El programa Cine Radio. En alusión al Cine Radio que tuvimos aquí en Jalapa durante muchos años. La señora Marcy. Merci, señora Marcy. Qué bueno que le gustó. Rebeca Buches, también, qué bueno que te gustó. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Todo lo que se hace aquí es para ustedes. Pensando en ustedes. Bueno, en la jornada... Deberíamos de hablar de las declaraciones del general Cienfuegos, ¿eh? ¡Qué declaraciones, híjole! Fíjate, se apellida Cienfuegos y es militar. Congruente, ¿no? Y bueno, aquel guerrillero cubano, Camilo, también Cienfuegos. Pero él está planteando de una manera muy decente que ya están hasta... Que ya están hasta su máxima capacidad de tolerancia de estar en las calles. Dice, es que nosotros no estudiamos para perseguir delincuentes. Y es que hace 10 años Felipe Calderón los echó a la calle al declararle la guerra al narcotráfico, al crimen organizado. Luego dijo que guerra no, que no era una guerra. Pero el caso es que son como 180 mil muertos. No son una, no todos se le adjudican al régimen de Calderón, de Peña lleva como 60 mil. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque además aludió directamente a la Secretaría de Gobernación, ¿eh? Dijo, es que ustedes son los que deben de preparar a los policías. Preparen a los policías. Primero, no hay un marco jurídico que defienda, que regule, digamos, la actividad de los militares haciendo las veces de policías. Ya dijo, en un momento dado, ya nuestros soldados están pensando si actuar o no en esos términos, con la muy probable violación a los derechos humanos. Dicen, pues mejor desacatamos la orden y a lo mejor nos sale más barato el castigo. Así lo dijo él. A mí este señor me gusta porque no habla... Es decir, no es de los militares que hemos oído normalmente, ¿no? Nuestra adhesión y nuestra disposición para el gran jefe de las fuerzas, no, sino que tiene sus opiniones propias y es una crítica. Oigan, señores del gobierno, ya basta, ¿no? O sea, ¿van a preparar a policías o no van a preparar a policías? Es decir, díganos cuánto tiempo vamos a estar todavía. Ya llevamos 10 años y ya todo el mundo ya como que... No, pues, los gobiernos nos piden y pues nosotros ahí vamos. Nosotros no estamos a gusto con eso. No nos gusta ese trabajo y no lo sabemos hacer. Ellos están entrenados para otras cosas. Están entrenados para una guerra, en todo caso, ¿no? O están entrenados para estas labores sociales que tienen que ver con los desastres, ¿no? Como el Fondem o hasta cosas mucho más sencillas como... cortar el pelo, cortar el pasto, de chapear en algunas áreas. En fin, son este tipo de actividades las que no de policías. Entonces ya están hartos. Y ya le pusieron un hasta aquí al gobierno. A ver, y a los legisladores. A ver, la legislatura cree en un marco jurídico que nos permita actuar sin que tengamos este prurito de que nos van a castigar, porque además no sabemos hacerlo, ¿no? Son muy buenos para otras cosas, pero... Ahora, alguien decía, pues ya que dejen de disparar, porque si siguen disparando, van a seguirles disparando a ellos. Bueno, eso sería como caer en lo que decía Fox, finalmente, ¿no? Vamos a hacer un pacto con el crimen organizado. Yo creo, yo no soy autoridad ni nada, pero a mí nada más por puro sentido común se me hace que mientras no se descriminalice... no se autorice el consumo de marihuana abiertamente, con, digamos, con una regulación, desde luego. No, no, no es que la venda en la tiendita de la esquina con una regulación inteligente, como una buena estrategia, pues como primer paso. Ya del otro lado están algunos estados de Estados Unidos, ya la están consumiendo sin ningún problema. Entonces, vaya tarea que tiene ahora el gobierno, porque el hecho de que la Defensa Nacional, el Ejército, en voz de su general, les diga, oigan, ya estuvo suave, ¿no? O sea, preparen ya los policías y díganos cuánto tiempo vamos a estar todavía en las calles. Porque no estamos para eso, no estamos a gusto. Yo quisiera y yo levantaría la mano inmediatamente para que nos regresaran a nuestros cuarteles. Se va a hablar, creo que es la declaración de la semana. 9:03 a.m. Dice Paco Ignacio Taibo II que habitualmente no creo en los milagros, dice, pero cuando me siento a intentar armar un resumen de lo que ha significado 7 años de la brigada para leer en libertad, nótese que ya todos decimos leer, tengo la insana sensación de que hay algo mágico en esa experiencia. Sin embargo, el riesgo del automenaje es peligroso. Pongan en duda mi vehemencia y confirmen lo dicho. En México no se lee, dicen, y redicen y reportan cifras obtenidas de las sistemáticas quejas de la industria editorial y el Estado, de los bajos índices que anuncia el Estado. Pero estas afirmaciones atentan contra lo que he visto, centenares de miles de personas alzando holgoriosas los libros que les habíamos regalado, inmensas colas para obtener la firma. En estas brigadas, son unas brigadas que organiza él y otras personas en la Ciudad de México y que han tenido mucho éxito. Yo no sé si esto pueda tomarse como una muestra, como un indicador de que se lee en México, porque pues evidentemente somos millones, ¿no?, en el país, y aquí pues están hablando de cientos de personas, ¿no? Pero bueno, no hay que contradecirlo. Uno por familia para que alcance para todos. Un libro. Y es que platica una anécdota. Es una historia de una mujer de Iztapalapa. Me mordió la mano, dice Paco Ignacio Taibo II. Me la mordió cuando traté de quitarle un libro de los dos que llevaba. Porque yo había anunciado uno por familia para que alcance para todos. Y ella llevaba dos libros. Entonces le quise quitar uno y que me muerde. Tras la mordida dijo algo de que una hermana suya que estaba en una silla de ruedas era para ella, ¿no? Y de pronto le valió que yo le dijera que primero le leyera uno y que luego se lo llevara a su casa. Pues no. Es un programa que sí habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Para todas estas esfuerzos que se hacen en el Distrito Federal o en, me acuerdo que también se están haciendo por ahí en Tijuana, en Ensenada, en cuanto al teatro trashumante, las labores que se han hecho en pro de la cultura en Ciudad Juárez para poner un dique a los crímenes espeluznantes que durante mucho tiempo se cometieron ahí. Habría que ver qué es lo que están haciendo para traerlo para acá, ¿no? Y detectábamos 4 tipos de problemas, dice él, en sus brigadas. El alto precio de los libros, ¿no? Pues, ¿cómo? Van a decir, bueno, sí, ¿de dónde lo voy a sacar para el libro? El fracaso de la educación media y superior en volver lectores a los adolescentes, castigados por innumerables, ya te veo muy desesperado, pásale, innumerables horas de lectura obligatoria. Millares de adolescentes asociaban la lectura a obligación, a un castigo, examen o lectura fragmentaria en fotocopias y concluían, ¡leer! ¡Qué hueva! Quedando vacunados contra la lectura por placer, la falta de una red de recomendaciones que hacía que vieran la librería como un bosque en el que no se distinguen los árboles, a la que por falta de hábitos cultural daba miedo entrar. ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es eso? Y la falta de bibliotecas públicas, que se habían convertido en lugares cuasi cerrados, donde adolescentes más o menos desesperados acudían para hacer sus tareas. Seguimos el lunes, porque es un artículo interesante y habrá que ver en dónde y quiénes lo están haciendo, ¿no? Para ver qué se puede hacer por acá. Héctor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Antes de contarte esto que puse para hoy, te voy a platicar. ¿Tú conoces, subido a la Peña de Perote? Hasta allá arriba, no. Yo sí. Abajo en las faldas. De esto voy a platicar, pero esto que voy a escribir, apenas hace 8 días, cuando iba yo aquí de Radio Universidad para mi casa, al entrar a Úrsulo Galván, vi la peña allá al fondo, tan hermoso que se ve Jalapa, que ahorita anoche ya estaba yo platicando por radio todo lo que iba a decir. No tenía sueño y estaba diciendo, le quiero contar a la gente qué belleza es estar aquí en Jalapa, algo que yo siempre añoré. A mí la vida me estaba mandando a otras partes que no son feas, pero yo siempre añoré Jalapa. Ayer, que una de mis hijas cumplió años, nos reunimos allá por Briones en un restaurancito muy, muy sabroso, y estaba lloviendo la vegetación y me acordé de tantas cosas que tiene Jalapa cuando voy a mi casa en las noches, que parece un nacimiento cuando subo por el Cerro Colorado. Digo, Dios mío, muy, muy pocas ciudades tienen la belleza de Jalapa, y yo no he viajado por muchos lugares, pero amigos míos sí, me dicen que, por ejemplo, que lugares con un lago adentro de la ciudad, que son muy pocos. O sea, Jalapa es algo tan especial. Sí, ¿eh? Entonces les voy a contar esto que se llama La Nieve. No es un cuento, más bien algo vivencial. Una mañana, al bajar por Úrsulo Galván y mirar en la distancia el macizo pétreo risco del cofre de Perote, salpicado de nieve, con una estola nevada en su base, coronando cerros de afelpado verdor, recordé el azaroso día hace 34 años que fui con mi familia a conocer la nieve. Fue un soleado amanecer de diciembre de 1982 que contemplé ese mismo perfil recortado contra el cielo y pensé, no conoces la nieve y ha estado siempre ahí, casi en tus narices. Sé que solo tenemos una, pero así pensé. Le dije a mi mujer y a mis 3 hijas, vamos a conocer la nieve. Me puse mi pan de hacer deporte, mis tenis, una camisola de lana, tomé mi bolsa de herramientas y apenas pude esperar por mi esposa, que a las vueltas se tardaba en organizar a las niñas. Metió varias bolsas con quién sabe qué tantas cosas en mi viejo bocho modelo 1972, algo cáscara, y al fin iniciamos la turné hacia la peña. No sé quién iba más emocionado, si mis hijas o yo. Desayunamos en Perote en el Covadonga, café con ricas tortas y rebanadas de jamón serrano. Dos o tres veces cada mes me detenía ahí en viaje al DF. Hice muy buena amistad con la dueña, una dama española viuda, ya mayor y muy afable. En la pared tenía una especie de collage con lo típico de su comarca y unos suecos artesanales que nunca antes vi. Eran de su difunto esposo, de madera maciza, con el frente puntiagudo, respingado y decorado como los zapatos de algún alibabá de cuento. Seguimos viaje hacia el Conejo, subíamos por la Rodada. Había un sol por todo lo alto y aún no había frío. 1 o 2 días después que la peña amanece nevada, es terrible. Por el deshielo, el viento inclemente corta. Cuando llegamos a El Conejo, la cola de vehículos tenía varios kilómetros hacia la peña, prácticamente defensa con defensa. Autos nuevos, vagonetas, camionetas y camiones. La Rodada era de 2 surcos lodosos donde había carros atascados y otros descompuestos por la altura. Nos quedamos un rato en El Conejo. Comimos elotes y papas terrosas, asadas directo en el carbón, pues muchos allá me conocían por la presa que construíamos para riego y nos invitaban. Nos guarecíamos del aire que ya cortaba y bebíamos café con panela en pocillos de peltre. Reiniciamos viaje. Mi bocho parecía retorcerse entre la retahíla de carros parados, pero subía y subía. Cuando comenzaba a cancanear, mis hijas y mi esposa se bajaban a ver la campiña allá abajo. Yo giraba el distribuidor de mi auto y asunto arreglado. Así llegamos a donde los árboles blanqueaban y en el terreno había pequeñas áreas nevadas. Seguimos subiendo. Muchos de plano ya habían bajado de sus vehículos y jugaban un poco más arriba. Todo lo cubría la nieve y aún no la habíamos tocado, pues quería llegar hasta los escalones en el macizo de piedra por donde se sube hasta las antenas de aquel canal 4 más. Al bajarme en mi bocho, justo frente al paredón del lado que no vemos desde Jalapa, pensé, viejo, pero nos trajo hasta aquí. Mi esposa, que le huye a las alturas, sacó todo lo que llevaba y fue con mis hijas al bosque. Me dio antes una chamarra de borrego y los gemelos que llevó para mí. Yo subí a la peña, que no es más que la orilla de un cráter derrumbado, y con los prismáticos me puse a ver Jalapa y toda la bella inmensidad. Cuando bajé, mi familia se divertía de lo lindo y fui a conocer la nieve. La tomé entre mis manos y pensé, ¡qué maravilla! No tuve que ir a Aspen, en Colorado, ni a Canadá, ni a ningún otro país. Recordé, no sé por qué, a Koyak, aquel personaje de Telly Savalas, de un detective calvo en Nueva York, y pensé, ¿cómo sería de haber enfriado el coco? En cambio, a mí me bastó andar un par de horas desde casa y estoy rodeado de este reluciente manto blanco. Y lo mejor, no hay frío. Mis hijas y mi esposa, sobre un plástico en la nieve, tenían un altero de sándwiches y un termo de café. Comimos y nos pusimos a formar muñecos de nieve. Hicimos uno grande y jugamos guerras de nieve. Me sentí tan a gusto que cuando tomábamos las fotos de recuerdo, me puse en la cabeza una especie de casco nevado y así salí. Permanecimos como 2 horas. Eran como las 3 de la tarde cuando empecé a sentir frío y me vestí nuevamente la chamarra de borrego y seguimos jugando. Resbalé y me hundí como en 1/2 metro de nieve. El viento comenzó a subir de tono. Me levanté y me sacudí, pero el frío aumentaba. Recogimos las cosas y nos fuimos hacia el bocho. Mi mujer levantó todo, pues yo ya tiritaba incontrolable dentro del auto. Cuando traté de arrancarlo, mis pies estaban como acalambrados y me dolían. Mi esposa cambió de ropa a mis hijas y me dijo, quítate la ropa, estás todo mojado. No me había percatado cuánto hasta que ella me ayudó tirando de mis pantalones y me secó con una toalla. Me dio ropa seca mientras mis hijas se reían de ver cómo me cambiaba dentro del auto. Pero seguí tiritando. Mis tenis estaban mojados y no tenía otro par. Mi esposa me los quitó, me puso calcetines secos y dejé de temblar. Vi que vació 2 bolsas de plástico donde llevaba pan. Me envolvió los pies y así me aisló de la frialdad de los tenis y asunto resuelto. Me sirvió café caliente de un termo que llevaba. Sacó una pequeña ánfora metálica de la guantera que reconocí de inmediato. Era un regalo de mi compadre. Me dio un poco de brandy con mi café, me cubrió con una cobija que sacó de la cajuela y de inmediato me compuse. Veníamos ya de regreso. Mis hijas dormían y le dije a mi esposa, ¿qué me pasó? Me contestó, tenías hipotermia. Muchos montañistas han perdido los pies, así y hasta la vida. Entonces le pregunté, ¿por qué trajiste tantas cosas? ¿Cómo sabías? Me miró un instante, meneó la cabeza negativamente y me dijo, ay hijo, cuando te emocionas, ya valiste. Y agregó, lo subí al carro hoy por la mañana mientras tú, como siempre, pajareando. Le dije entonces, ¿y cómo sabías si nunca habías venido a la peña ni conocías la nieve? Se me quedó mirando y me dijo, ¿es cosa de sentido común o qué? ¿Crees que fui novia de Carsolio? Para no quedar como ignorante, no le pregunté más nada, ni siquiera quién era ese amigo. Luego se durmió con una sonrisa de beatitud. Yo fui el único novio de mi esposa desde sus 13 años. No tuvo otro. Tiempo después supe que Carsolio es un montañista mexicano famoso. Y me pregunté, ¿de veras no conocería a mi esposa la nieve? Está muy bonito. Oye, Héctor, ¿solo a ti se te ocurre llevar tenis a la nieve? Yo no sabía. ¿Cómo? Yo siempre iba hasta el conejo. Estábamos haciendo una presa. Por sentido común. Sí. Y se mojaron. Ay. Dice Toño Quinto que hermosa narrativa. Hermosa narrativa. Hay veces que pienso que los hijos adoptivos de Jalapa apreciamos más a esta hermosa tierra. ¿Suele suceder? Sí. ¿Suele suceder? Enrique Salmerón, buen día. Prefiero las cápsulas de cine que las deportivas. Escuché la del último tango en París y es un excelente trabajo. Gracias, Enrique. Ay, para todos los gustos. Ay, Héctor. Y luego con pants. Pants sí. De tela. Y luego tenis. Es más, yo te voy a traer la foto. Me puse en la cabeza un trozo de nieve que amontoné. Y no tenía, no tiene frío. Hasta después me di cuenta de que cuando te caes entre la nieve se te empieza a mojar la ropa. Sí, bueno, además es leve allí en el cofre. Qué bueno que no fuiste al pico de Orizaba. Sí. Porque me pasara algo grave. No lo estarías. Pero me da risa que diga mi mujer, sí, es ama de casa, yo soy ingeniero, yo sé. Y no, mi mujer se la sabía de todas. Uh-huh. Así cuando me empezó a ayudar, siempre me dice, hijo, es que tú a veces no conectas el cerebro, me dice, obra nada más por impulso. Uh-huh. Pero es que es algo muy bonito ser así. Bueno, sí. Te sientes a gusto. Si tienes alguien que te cuide sí. Ahí cerca, sí, está bien, si no, no. Ah, como ayer me encontré a Norma Yolanda, al que fui con... Ay, saludos a Normis. Le dije que era mi apuntador uh-huh. electrónico, por lo de Santiago de la Peña. Sí. Porque estaba me dice, muerta de risa. Sí, porque ella es de ahí. Le digo, yo también soy casi de ahí. Digo, yo iba mucho a Tuxpan. Uh-huh. A mí me tocó ir a Tuxpan a trabajar en el diseño de un muelle que hicimos para Pemex, porque Tuxpan es un puerto ribereño de río. Uh-huh. Y había que entrar... Entonces yo estuve mucho... Es más, tengo un cuento que se llama La Vela, que por cierto un día lo voy a contar. De lo que hablaba sí, mi niño perdido. Porque ese día mira, Tuxpan se pone precioso, ve uno de las lucecitas por todos lados y las lanchas que cruzan de Santiago de la Peña a Tuxpan, se ve muy bonito eso. Y luego ver ahí el museo de Fidel Castro, hice un cuento que un día se los voy a contar, se llama La Vela. Dice Enrique Salmerón, qué bello cuento, Héctor. Gracias. Y qué maravilla de esposa, ¿no? Sí. Pues sí. A ti te gracias. Bueno. Es que estábamos preguntando sobre si era sinónimo promover y promocionar. No exactamente. No, ¿verdad? El señor Víctor Sánchez... De la Mora dice que respecto al comentario promover y promocionar que consultó a la luz de antónimos y sinónimos, y promover significa elevar, ascender, levantar, iniciar, originar, detener, y promoción es empujar, impulsar. Sí, te promueven en un puesto a otro. Te promueven en un puesto a otro porque te suben, te elevan, ¿no? Sí. Ah, mira. Y promover no, te empujan, es decir, impulsar, desarrollar, iniciar, promocionar es más. Promocionar, dar, publicitar. Más publicidad a algo. Publicitar, ¿no? Promoción, jornada, grupo, curso, serie, playa de, híjole, ya no lo entendí, titulado, licenciado, diplomado, fomento, impulso, protección. Fíjate todo lo que significa. Y promover... Es igual a fomentar, uh-huh. impulsar, desarrollar, proteger, organizar, apoyar, iniciar, adelantar. Mi comentario es en que en algunos casos ambas palabras se pueden ocupar como sinónimo, ¿no? Y ahora, hay otra también, difundir. Ah, sí. Y hay otra también, divulgar. ¿Es lo mismo difundir que divulgar? Bueno, no necesariamente. No siempre. Porque divulgar es poner al alcance del vulgo, de la sí. gente, del pueblo, algo, una información, ¿no? Y difundir puede no ser dirigido específicamente a ellos, ¿verdad? ¿O cómo ves, mi querido Héctor? Hermosísima y bella la narración de don Héctor. Y un saludo hasta el mercado La Rotonda del Fantasma, porque no nos dice quién es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Oye. Por no haber recibido. Ah, no, sí, todavía nos. Ah, sí, nos vemos sí, la otra semana. Sí, de repente le dije, ¿cómo? No. Bueno. No, sí, nos vemos la próxima semana. Luego nos vemos. Que te vaya muy bien. Pues ya son las 9 de la mañana con 20 minutos, las 9 con 20, aquí en la revista Chuchín dice. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa Dice que no era fantasma. Dice, soy Eduarda. No soy fantasma. Soy Eduarda López Cabañas, pedagoga. Vivo en la colonia del maestro y todos los días nos escucha. Bueno, doña Eduarda, muchas gracias, muy amable. Son Varadero, La Negra, Tomasa, Chico. Reina Morales, hermosa narración de Héctor. Abrazo a ambos, igualmente para ti y para toda tu familia. Reina, recuerden que en el Museo de Antropología, mañana a las 12 se inaugura autorretrato del ceramista Gustavo Pérez. Tenemos concierto hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en la Sala Tlacná, se va a tocar a Bela Bartok. Tenemos un concierto de Orbis Paz, que es un concierto examen. También tenemos teatro, tenemos cine. Van a proyectar esta tarde la película Hace un año en invierno en la Galería de Arte Contemporáneo, en Jalapeños Ilustres número 135, la entrada es libre. También tenemos Jamás dejaré de mirar el mar, Los chavitos del Literateatro, escrita y dirigida por Mercedes Huerta, se presenta hoy en el Museo de Antropología y mañana en la Casa del Lago. A las 5 es mañana en la Casa del Lago. Hay que ir por los pases ahí mismo en la Casa del Lago, ya al ratito terminando la revista, para que les den pases para todos los eventos de mañana allí en Casa del Lago. Carlos Castillo Prats, muy buen programa, mi estimado tocayo. Pues muchas gracias, mi estimado tocayo. Muy amable, favor que usted nos hace. Carlos Converso presenta Popurrí de Historias Inolvidables, Titi jugando en el Centro Recreativo a las 7, y Las Princesas Desesperadas están en el Teatro La Caja de la Zona Universitaria. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos. Pásenla bien, que tengan un buen fin de semana. Continúen con Carlos Garrido en internet, en línea, en Veracruz, tierra de migrantes. Hasta el lunes, nos vemos, chuchín. Se me perdió la cartera, ya no tengo más.